Ey, hablando claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo de las nenas. Si me hablan lindo, yo me caso sin dilema. Y me las como a desayuno, almuerzo y cena. Me gustan tic, tic, mi skinny. Modelitos que no quepan en la mini. Ey, pelirroja con petitas que se vini. Ey, morenita con risitos de Kissimmee. Baby, esto no es un flex, pero si tú quieres te coteo, no es solo el sex. Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress. Sé que en el DM debes tener par de requests. Si quieres hacemos un quick y luego dice thank you next. Brr, ey, mueve lo lisa, rompe la Patricia. A Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan sin la visa. Me gustan tic, quitan mi skinny. Modelitos que no quepan en la mini. Ey, pelirroja con pequitas que se vini. Ey, morenita con risitos de Kissimmee. La baby loca conmigo, ustedes son testigos. Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo. Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo. Con todas estas prendas las pone bella que el brillo. Si quieres jugar, baby, te puedo entretener. Sabes que yo me presto y que me la quiero comer. Dura, dura como piedra, blanquita papel. Quieres que le dé tijera en el cuarto del hotel. Te quiero con Camila, con su hermana. Yo le doy a la toy, nunca hay drama. Yo le doy a la toy, no uso trama. Yo le doy y nunca hay sonograma. Muévelo lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan sin la visa. Muévelo lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan sin la visa. Oye papi, ya escuchaste al jefe. Lo tuyo está en disfraz. Se está descongelando. Dani Cejas, Dani Cejas. Bien pegado.